Bueno, familia, estaréis viendo la selección musical tan, tan bonita que, y tan trufada que estamos teniendo, porque lo mismo que le hemos dado oportunidad a que U2 se cuele por nuestro dial y Ren aparezca como una exhalación, Camarón nos ha desgarrado la camisa con la leyenda del tiempo, ¿eh? Y este último tema que está sonando es un homenaje a la edición Córdoba Jazz que terminó el pasado día 7 con un espectáculo de un grupo saladísimo de swing que son los O-Sisters con la canción de Love Song Number 2. Es una dulzura para las emociones porque cuando lo oyes se te van las manos, se te van los pies casi que sin quererlo terminas medio bailando, ¿no? Pero bueno, esa es la marcha que imprime la música, que nos habla al alma y nos expande el corazón. Y con ello vamos a pasar de temas tan del profundo sentimiento del flamenco al profundo sentimiento del corazón que se desgarra con las situaciones que están sucediendo en esta ciudad. Y para ello vamos a contar hoy con una invitada que yo tenía muchas ganas de conocer. Marta López Obrero, además de ser trabajadora social del Ayuntamiento de Córdoba, se entretiene la chiquilla en ser la secretaria general del sindicato CTA. No sé si es que aquí la gente hay que mirarle las venas a ver si cómo las tiene de taladradas o cómo, ¿no? Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo me estoy tomando muchas licencias casi sin ponernos cara, pero bueno, si me lo permite, bueno, si no me lo permite ya lo he hecho, o sea que ya me he pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Bien, estamos bien, sí. Y además creo que tienes familia, o sea que eres una chica entretenida, ¿no? Sí, claro, tengo una niña y un niño, sí. Ya, ya está. sí. Bueno, ahora mismo el tema de la Secretaría de CTA, vamos a ver, estoy liberado un poco del trabajo de servicios sociales y estoy dedicándome, ahora llevo 3 semanas, muy poquito tiempo, que ahora ya sí que estoy en la central, en el ayuntamiento, uh-huh. Y me estoy dedicando al tema de la Secretaría de CTA porque es que es imposible compaginarlo. Claro. Es imposible porque la labor de trabajadora social en un centro de servicios sociales comunitario es inabarcable, ¿no? Es decir, que hombre, la alegría que le habrás dado tú. Claro, la alegría que le habrás dado tú a tu compañero y compañera, anda, la Marta se va, ¿no? Sí, eso ha sido doloroso porque el problema es que, claro, cuando alguien se va, pues no se cubre, es lo que pasa siempre, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a entrar. Después Santa se ha quedado el huequito. Sí. Vamos a entrar en harina, si te parece, ¿no? Porque muy bien, estupendo. La gente tiene la sensación de que los servicios sociales están sobrepasados. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es verdad. Sí, hay una realidad muy compleja actualmente, ¿no? Hay una falta de personal en los centros de servicios sociales importante, ¿no? Se han ido, que ahora se va a reforzar un poquito. Mira, hoy nos hemos llevado una alegría, uh-huh. Que hay 8 puestos vacantes y parece que el ayuntamiento por fin se da cuenta de la urgencia y se va a abrir de forma urgente esa cobertura, ¿no? De cubrir de forma interina 8 vacantes que estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, se va a dar un poquito de respiro, pero vamos, que eso es mínimo para la realidad de falta de personas que hay a nivel de todo el ayuntamiento, de todo, no solamente de servicios sociales, sino en todos los departamentos, sí, en concreto de servicios sociales, claro, la realidad se ha hecho cada vez más compleja, ¿no? Y con la realidad social que estamos viviendo, ¿no? Con todo el tema de la pandemia y todo eso, pues claro. El tema es que a los barrios, a los distritos, está llegando población que no habían venido nunca a servicios sociales, que no eran usuarios. De estos servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se ha ampliado de una manera con el mismo personal, se ha ampliado de una forma tremenda, ¿no? Y luego, además, para más inri, en todo esto, el ayuntamiento decide que hay que instalar, que ya iban con atraso, en fin, que había que instalar el tema de administración electrónica, que había que hacerlo todo por sede electrónica. Uh-huh. Entonces, claro, esto ha hecho mucho más complejo todo lo que son, pues, todo lo que son solicitudes de ayudas, tramitación, a paso agigantado, ni la ciudadanía está preparada para ni saben, ni tienen, y más la población que suele asistir a servicios sociales, ¿no? Que suelen ser usuarios, ¿no?, de estos servicios. No tienen ni idea de cómo utilizar la sede electrónica, cómo solicitar ayuda de forma a través de un ordenador, a través del móvil. Están acostumbrados a la atención presencial y a otro tipo de forma de trabajar, ¿no? Y el personal pues también ha pasado agigantado corriendo de cualquier manera, pues teniendo que ponerse un poco las pilas en una labor ahí más administrativa que suya, ¿no? Entonces, bueno, una situación ahí muy muy compleja, ¿no? Marta, y en todo esto... Sí, sí, perdón. Cuéntame si preguntas. No, por favor, continúa. Y en toda esta complejidad, pues también se añade el tema, claro, de la dificultad de atender de forma presencial a la ciudadanía, de la atención... Claro, ahí hay una... Los centros se han blindado un poquito por el tema de evitar el tema de posibles contagios... Se atiende a la población telefónicamente, en los casos que se ve más urgente se atiende en persona, pero claro, todo esto hace que claro, la mezcla ahí de, por un lado, el personal de servicio social se siente cada vez que le están con las tesis desde la jefatura, desde a nivel de ayuntamiento, lo que cada vez le cargan más es de burocracia, de papeleo, de labores administrativas, le asfixian en esa parte. Y cada vez hay menos posibilidad de hacer un trabajo social con la gente, básicamente, ¿no? Claro. Y en todo esto, pues claro, se junta encima el COVID, ¿no? Por medio, ¿no? Entonces hay mucho malestar por la ciudadanía, porque demandan de que se siga atendiendo de forma presencial y a veces es complicado, ¿no? Y por otro lado, el personal que también ve con gran dificultad el atender a la ciudadanía de esta forma, ¿no? Y... Entonces, pues, muy complicado porque además han salido distintos tipos de ayuda. Todo pasa por servicios sociales de los barrios comunitarios, ¿no? Todo tipo de ayuda. La de la Junta de Andalucía, el ingreso mínimo vital, la ayuda de alquiler de la Junta, la renta mínima. Todo pasa por servicios sociales comunitarios. Entonces, claro, ahí no hay capacidad de gestión, ¿no? De todo el volumen de trabajo que hay, ¿no? Y al final... Al ser todo, claro, la gente no se aclara cómo solicitar la ayuda. Al final hay que subsanar el procedimiento porque, claro, la gente lo hace como cree buenamente, se le intenta explicar, pero claro, no se llega a toda la población, porque es que cada vez hay más población que necesita este tipo de ayuda y no hay capacidad de llegar. En los distritos no hay capacidad de llegar a atender a toda la ciudadanía que requiere de la atención. Del personal de servicios sociales. De esa ciudadanía te quería yo preguntar, sobre todo te quería preguntar por esa cara, por la humanidad, esa cara de la gente, de los nuevos usuarios, de esas personas que hasta hoy o hasta ayer han tenido una vida normalizada, perfectamente normalizada, sí. Bueno, a lo mejor en régimen casi de semi-explotación, trabajando 15 horas al día por un mísero salario, pero llegaban a su casa y tenían un plato para sus hijos y para su familia, ¿no? Como, y ahora se encuentra con que la puerta está cerrada, ¿no?, del centro donde claro, se le pueden atender, sí, están, y no saben... Ahí está abierta, pero abierta en la medida en la más urgente, en lo que se puede, pero claro, no se llega, no hay capacidad de llegar a toda la necesidad de atención que hay. Esa es una realidad. Ten en cuenta que en los tres primeros, desde marzo hasta junio, julio que volvimos, un poco al trabajo presencial, todos esos meses que se estuvo con un tema de teletrabajo, en esos tres meses se gestionaron el mismo volumen de ayudas que en un año. Claro, estamos hablando de... Y yo te puedo decir que yo que estaba en Fuensanta, gran parte de las familias con las que yo trataba eran familias que nunca habían acudido a servicios sociales, con historias, claro, de ERTE... que a lo mejor todavía no habían empezado a cobrar o gente que ya no tenía derecho a cobrar ningún tipo de prestación. Luego nos encontramos con una realidad en la zona y es que se sacan de la manga las distintas administraciones una serie de ayudas, pero al final ninguna de ellas es eficaz, ni es rápida, ni funciona como tendría que funcionar. Entonces digo, vamos a ver, sacar distintos tipos de ayudas cuando ninguna tarda, lo que no puede ser que una renta mínima tarde un año y medio en cobrarla. La gente, ¿con quién paga ese cabreo? Pues esa es la de la Junta, ¿no? La renta de la Junta, ¿no? Y, claro, la renta mínima, es que no, ayudas que no dan. Luego, la ayuda de emergencia que nosotros gestionamos directamente, luego los trámites burocráticos a lo mejor se tiran las familias, que se supone que son de emergencia, pueden tardar 3 o 4 meses en cobrarlo más. Ahí la emergencia, o sea, claro, se ha perdido. Tú estás ahí poniendo la cara para que te la partan totalmente. Sí, sí, sí, todo sí. El rato estás poniendo la cara para que la gente vierta su cabreo y su malestar. Porque es normal, porque no hay... Luego nosotros estamos ahí y es verdad que el personal se está dejando la piel, ¿eh? Luego habrá de todo, pero en general, yo te digo que en general el personal se está dejando la piel y la gente se está hinchando de currar. Que luego también te da mucha pena que de cara muchas veces afuera parece que se creen como que no es así, ¿no? Que no hay implicación, que van. La gente está ahí muy, muy, muy implicada. Lo que pasa es que es lo que te digo, que tú corres, y luego, sin embargo, las ayudas tardan 3 o 4 meses. Por Marta, mucho que tú corras luego al final, la burocracia y el procedimiento tarda una barbaridad. ¿Qué me diría? Te voy a hacer 2 preguntas del tirón, porque como te veo que lo vives con esa intensidad, no quiero que se me vaya, quiero dejarte que seas tú la que pueda soltar lo que quieras, ¿no? ¿Qué necesitan los servicios sociales municipales para salir del agujero? Eso, digo, porque vosotras que sois las que estáis ahí en primera línea y conocéis la situación... ¿es tan compleja la situación y la solución a adoptar? Eso por una parte. Y por otra parte te quería preguntar también un sector de la población que normalmente suele estar como bastante un poco, bueno, bastante, ¿no? Relegado en un rinconcito de las políticas activas. Los mayores, la soledad, este tiempo de pandemia los que tenemos mayores en las casas, en las familias conocemos cómo les está afectando, ¿no? ¿Se está pudiendo llegar también a poder tener un chequeo de mínimos con ese sector tan importante? Tú hablas de Fuensanta y Fuensanta es un distrito donde el segmento de población de gente mayor... Muchísima población mayor. Bueno, pues cuéntame como tú quieras, a la limón. Bueno, pues te respondo primero la segunda y luego la primera. A nivel de mayores, por ejemplo, hay un volumen, por ejemplo, en concreto, la ley de dependencia, te digo... Allí hay un volumen de trabajo por hacer que no hay capacidad humana para sacarlo, y eso es una pena. Y son procesos, además, muy largos, que muchas veces cuando llegamos, ya llegamos tarde. O sea, eso es verdad que es muy, muy triste, y estamos teniendo mucha dificultad para llegar. Yo recuerdo cuando yo empecé en servicios sociales hace 12 o 13 años, que estaba yo estaba muchos años en el Distrito Sur, yo recuerdo que en ese momento... había mucha más capacidad de seguimiento de las personas mayores. Sin embargo, con los años eso se ha ido perdiendo. También porque la gestión que se ha hecho del tema de ayuda a domicilio ha ido empeorando con los años. ¿Sí? Sí, cada vez hemos estado menos implicados los servicios sociales municipales, sino que al final ha sido la empresa privada la que lo ha ido llevando, ¿no? Entonces, las personas mayores se está atendiendo por orden de urgencia todo lo que se puede. La dependencia a los PIAs, ¿no?, que son los proyectos de intervención que se hacen, ahí se están, pues también se va atendiendo con la urgencia por los casos más graves, se los cogen primero, pero es verdad que hay un volumen que no se llega y con mucho atraso, ¿no? Luego es verdad que tenemos, si en la zona hay servicio de atención telefónica, que las personas mayores llaman, que cuando hay casos de urgencia se intenta atender lo antes posible, en fin, que todo eso, ahí estamos. Pero con mucha dificultad y con mucha dificultad, porque eso es lo que te digo, porque hay muchísimo volumen de trabajo a todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, muy complicado. Y siempre es una sensación, yo por ejemplo con el Departamento de Servicios Sociales, tengo una sensación siempre de estar apagando fuego. No hay una jefatura ahí, pero ni ahora ni antes, ¿eh? La verdad, sinceramente, lo tengo que decir, que antes también había muchas lagunas. Que no hay una jefatura que le dé un mínimo coherencia a todo el trabajo que se hace en la zona. Es que parece como un reino de taifas, que en cada zona se va gestionando como puede, buenamente. En la zona de necesidad de transformación social ya muchísimo más difícil, porque estás con una población mucho más compleja. Sí, sí, sí. En fin, pero realmente ahí falta una visión de política social mucho más integral. Realmente, yo lo que pienso es que habría que hacer otro planteamiento. Los servicios sociales están desde hace mucho tiempo, cada vez son más asistencialistas y al final nos convertimos en meras gestoras. Y hay personal con muchas ganas de hacer trabajo social, tanto trabajo social como educadora. Quiero decir que allá hay mucha gente con ganas y con motivación y con interés. Y hay iniciativas muy bonitas a nivel de trabajo grupal, a nivel de trabajo comunitario. Pero el problema es que todo este tipo de trabajo, que al final estamos metidos en el hoyo, ¿no?, de toda la parte más administrativa, de toda esa parte es tremenda. Y entonces se pierde mucho todo ese... Ahora con la pandemia y todo, mucho más complejo. Pero vamos, que da igual. Antes de la pandemia, la parte grupal y comunitaria, sí. Tiene que haber una motivación, que la gente que está realmente entregada por ahí lo saca adelante. Pero no hay una política que se potencie. Eso yo creo que habría que potenciar mucho más. El fortalecer mucho más lo que son políticas a nivel más de empleo. O sea, tal y como han salido los planes de empleo que han salido en otros años, pero claro, salen con mucha escasez. Porque para personas muy concretas, para familias muy concretas, con muy pocas posibilidades de ofrecerlo a las familias de la zona. Sí, entonces, sí. En vez de tanta ayuda, vamos a intentar favorecer el dar herramientas a la gente y que la gente se le pueda también dar posibilidades de empleo, ¿no? Yo qué sé, buscar otro tipo de salidas, ¿no? Y no estar, por ejemplo, en la parte del reparto de alimentos, que también estamos, todo eso. Mira, yo creo que son las entidades sociales también lo que se pueden encargar y no tenemos que estar nosotros ahí en quién se reparte o cómo se reparte la tarjeta monedero también que tengamos que derivar nosotros. Pues si eso lo tiene Cruz Roja, pues que los que tienen Cruz Roja, no sé, un poco hacer desde el ayuntamiento un trabajo más integral y no tan asistencial, que al final lo que creamos es mucha dependencia en la ciudadanía de los servicios sociales. Bueno, Marta, yo me gustaría que en otro momento ya, si acaso, pudiéramos incluso entrar en poder hablar de líneas de estrategia, ¿no? Porque la siguiente pregunta que se nos va a quedar en el tintero y que lamentablemente más la siguiente y la siguiente, porque cuando te estaba escuchando hablar se me estaban dibujando en distintos frentes en los que... Sí, porque además yo creo que es muy importante que la gente entendamos la perspectiva que la gente que está ahí en servicios sociales podáis tener desde vuestra posición, la realidad, cómo la estáis viviendo, ¿no? Yo creo que muchas veces el desarrollo de la empatía nos hace un poco más humanos y nos acerca un poco más a entendernos unos y otros, ¿no? Y entonces, bueno, yo casi que, bueno, que el tiempo que no lo hemos comido en un plis-plas, chiquilla, que me cachila más, porque además te quería preguntar por el equipo de gobierno, si veis algún viso de voluntad en una modificación más de estructura y no en paños calientes. Te quería también preguntar por la languidez con la que está muriendo el Departamento de Participación Ciudadana, que normalmente suele ser un espacio en el que tenéis proximidad y relación. En fin, me gustaría seguir hablando contigo otro día. Yo sí, claro. Si te apetece y tienes a bien, cerramos una próxima cita y... De acuerdo. Y bueno, nos ponemos cara o no, da igual, ¿eh? No sabe uno si es mejor que no te pongan cara, que ¿sabes? ¿Eh? Porque, en fin... De cualquier manera, sé que has hecho un esfuerzo, ¿no? Porque tenías la tarde así un poquito atareada. Te lo agradezco muchísimo. ¿Eh? Y de verdad que contáis con Paradigma para poder hacer difusión de vuestra necesidad, incluso, bueno, no sé, del grito de apoyo que podamos trasladar desde aquí a vuestra entera disposición. Estupendo, pues muchas gracias. Venga, pues seguimos entonces en contacto y hablamos otro día. Sí, ¿vale? Pues por mi parte, te acabo de tomar, no sabes lo que has dicho, madre mía. Marta, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Venga, un saludo, un abrazo, hasta luego. Suerte, hasta luego.